Si de verdad quieres sentirte bien, empieza cuidando lo más pequeño. ¿Conoces la micronutrición? Los complementos de Laboratorios Pilege te ayudarán a recuperar tu bienestar, dándole a tu cuerpo los aportes que realmente necesita. Pregunta a tu farmacéutico por su gama de probióticos, complementos nutricionales y protectores celulares. Laboratorios Pilege, porque tu salud empieza en tu intestino. Frigiliana es calles empedradas, paredes encaladas y flores. Uno de los pueblos más bonitos de España, con más de 600 alojamientos rurales turísticos. Frigiliana te espera para que desconectes, lejos de aglomeraciones y ruidos. En Málaga, Frigiliana, luz de Andalucía. ¿Tú eres más de regalar o de que te regalen? ¿Yo? ¿De que me regalen? Bueno, no, de regalar. No, de que me regalen. No, espera, no, regalar. Pues con la aplicación Wallet puedes regalar y te regalan. Porque si compras tarjeta regalo del Corte Inglés, Decathlon, IKEA, Amazon.es y otras muchas marcas, Wallet te regala descuentos en carburante. Solo con Wallet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es. Porque queremos que seas como seas, vuelvas a viajar donde más te gusta. En los 4 días de los grandes descuentos te ofrecemos grandes ofertas. Hasta un 50% de descuento en una selección de destinos. Costas, islas, Algarve. Reserva ya en los 4 días de los grandes descuentos de Viajes El Corte Inglés. Creer que la publicidad es solo para las grandes marcas es un error. Las pymes también necesitan visibilidad, notoriedad, credibilidad y clientes. Tienes mucho que aportar. Que se enteren todos, anúnciate en la radio. Serpublicidad.es, la manera más fácil, económica y efectiva de anunciarte en la radio que escuchas. Serpublicidad.es. Haz grande tu negocio. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Hoy he cruzado las fronteras de mi radio para hablarte de otro tipo de fronteras, las que no pueden volver a cruzar todas esas personas que se ven forzadas a abandonar sus hogares para convertirse en refugiados. ACNUR lleva años luchando para darles un futuro y que puedan regresar a sus casas cuando sea seguro. Ojalá pudieran hacerlo con la misma facilidad con la que yo regresaré a la mía. Por eso, hoy, 20 de junio, Día Mundial del Refugiado, quiero pedirte tu ayuda. Hazte socio de ACNUR entrando en eacnur.org. Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es. Como han sido unos auténticos campeones, se lo merecen todo. En El Corte Inglés, hasta el 30 de junio, tienes un 20% de regalo en todos los juguetes y videojuegos. Un regalo para disfrutar del 15 de junio al 31 de julio en próximas compras superiores a 20 euros en juguetes y videojuegos. Se lo han ganado. Ahora toca jugar. Consulta condiciones. Cuideo, ahora más que nunca, se compromete en garantizar el bienestar de las personas mayores. Contacta con nosotros. Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio. Cuideo. Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones. Siempre es buena noticia abrir una botella de Ribera del Duero. Más si es para acompañar la mejor noticia de la semana. Denominación de origen Ribera del Duero. Siempre cerca de ti. Buenos días. Hace unos días la Comisión Europea hizo públicas las cifras preliminares de víctimas mortales en accidentes de tráfico en 2019. Europa es la región más segura del mundo en materia de seguridad vial. El número de víctimas mortales ha descendido un 23% con respecto al año 2010 y aunque esa cifra queda lejos del objetivo de reducir los accidentes mortales a la mitad, nuestro país se sitúa entre los países que mejor han hecho los deberes en los últimos años, con un 31% menos de víctimas en carretera. El próximo objetivo de Bruselas en materia de seguridad vial es aún más ambicioso. Ningún fallecido por accidentes de tráfico de aquí a 2050. Aún queda mucho por hacer. Carlos, enólogo de Ribera del Duero. Y María, restauradora del Museo Thyssen. Sin paciencia. Sin dedicación. Sin un profundo respeto por lo que tienes delante. Es imposible despertar una emoción. Elaborar una emoción lleva tiempo. Ribera del Duero, creado para emocionarte. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Vamos a ver primero si hay algún retardo en las salas. Antonio Castelo, Quique Peinado, Jun Barrera, ¿cómo estáis? Hola, Javier, ¿cómo estás? Bien, bien, todo llega en orden. Yo de momento retardo, no, sigo con mi nivel cognitivo normal. De lentitud, digamos, no culpa tuya, digo de la línea, pero son cosas que pasan. Vale. ¿Nueva normalidad? ¿Tenéis fe en la nueva normalidad alguno de vosotros? No, ninguna, Javier. Creo que va a ser como, el lunes va a ser como cuando abre una presa, cuando se rompe el muro de una presa, Cuidadito, Mañana la estación, mañana la estación de Atocha, no quiero ni pensar cómo va a estar, Pero, pues eso, ¿qué fe vamos a tener? Claro, pero en el día a día tampoco veo yo que no. O sea, la gente que se puede ir a otra provincia, sí, pero aquí en el día a día, que en los bares se va a meter más gente, si dentro de los bares... Ya no caben más. No termino yo de ver el rollo este. Ya no hay mucho. Pero Javier, ¿has dicho cuidado mañana con Atocha? ¿Qué te referías? ¿A los baños de Atocha? No, eso es lo habitual, eso es cualquier día, pero mañana es el primer día que los madrileños pueden salir cogiendo un tren, por ejemplo, y yo creo que más de uno irá a pasar el día a la playa, ¿no? El día, estoy hablando del día, ¿no? De las vacaciones. Pueden salir a las 12 de la noche, a partir de las 12 de la noche, ¿no? A las 12 de la noche ya la gente como refugiados. Claro, o sea, durante el día, ¿no? Exacto. Vamos a hacer Libia. Felicidades, Antonio. Gracias, hoy es mi cumpleaños. Sí, muchas gracias. Sí. Oh. Es un buen día para cumplir años, para hacer fiestas ya cuando sale el veranito. Sí. Primero el coronavirus y ahora el cumpleaños, Javier. Es que no, Dios no me deja tranquilo. Cumplo 38. 38 años. Bueno, estás muy bien para la edad que tienes. Mira, me han puesto la sintonía de Conan para decir que tengo 38. Sabes que cuando empiezas a oír eso de estás muy bien para la edad que tienes, tienes que no estás muy bien para la edad que tienes. Estoy en la mierda absoluta, Javier. Pasa una pandemia, estoy fatal, macho. Bueno, se empieza con ese espíritu pesimista, se termina mentando al diablo, como Jorge Fernández Díaz la semana pasada, o como el presidente de la Universidad Católica de Murcia estos días. Escuchad. Las fuerzas del mal, las fuerzas oscuras del mal. En cada generación aparece el anticristo y aquellos que le sirven con gran poder, queriendo usurpar el nombre de Dios. Vale, estamos donde estamos. Madre mía. Pero a ver, ha dicho que en cada generación aparece el anticristo. Joder, que diga cuáles han sido los de las otras generaciones, coño. Que el de ahora es Bill Gates, pero que nos explique quién es. Es que nos faltan datos. Nos faltan datos. Que Javier, es muy mala prensa a Dios, porque luego están cristianos como el cura que ha entrado antes, que es científico como yo. Luego hay como un light side of the Christianism. Y la gente no le presta suficiente atención, y los medios menos todavía, ¿no? Y además se nota que José Luis Mendoza es una persona bien informada, con argumentos de peso y que sabe lo que habla. Mira. Porque Bill Gates, Soros, anuncian hace años que se avecinaba el coronavirus. ¿Cómo ha venido esto? ¿Con qué motivo? Y quieren también controlarnos cuando se encuentre la vacuna con un chis a cada uno de nosotros para controlar nuestra libertad. ¿Pero qué se han creído? Esclavos y servidores de Satanás. No les tengáis miedo. Bueno, muy fuerte. O sea, es muy fuerte. Yo había oído lo de esto te lo preparo yo en un chin, ¿sabes? Como en que muy chin. Rápido, ¿no? Pero en un chis. Lo que pasa es que es el presidente de la Universidad Católica de Murcia. Claro, yo creo que hay mucha gente pagarla, ¿no? Hay muchos padres que dirán, bueno, es católica, aunque ellos no lo sean, pero bueno, estarán bien los estudios. Pero claro, escuchas a este hombre y yo ahora mismo... No, pero te digo, es que te digo una cosa, Javier. Si yo fuese Bill Gates, diría, el próximo que me mente le reviento la boca. Os lo digo ya a todos. Por cierto, que eso de... Claro, en plan de, oye, y si fuese George Soros, lo mismo. Oye, ¿qué es eso de andar nombrándome tanto por ahí, payasos? Ya os pillaré. Le manda un chis y le explota el teléfono. Hombre, basta ya. Este es el personaje, en este personaje se basó el cura del Día de la Bestia. El Angulo. Es verdad. Está basado en este señor. Hay una tercera coincidencia, que es la del arzobispo de Valencia, mejor, Antonio, que también se suma a las vacunas de última generación. Porque el demonio existe en plena pandemia. Intentando llevar a cabo investigaciones para vacunas y para curaciones. Nos encontramos con la dolorosísima noticia de que una de las vacunas se fabrica a base de células de fetos abortados. Así de claro. Y eso es inhumano. Que lo he leído yo en mi móvil, que lo he leído yo en mi móvil. Pero es que el obispo Cañizares, perdona, que es que tiene otra hace tiempo que es de mis favoritas, que es la homosexualidad es una enfermedad. Y aproveché cuando vivía en Valencia y me pillé una baja de 3 meses, Javier, por maricón. Pero a mí lo que me preocupa es que los profesores de religión, que cada vez se han ido modernizando, lo sé porque mi madre lo fue durante 25 años, sí, se van modernizando en la materia, ¿no? Entonces, del demonio ya no se habla, ni del cielo ni del infierno, porque a los niños les echa para atrás. O sea, son como muy, muy pragmáticos como para que les expliques eso. ¿Qué claro, descubrimiento entonces... es este de que están los fetos vacunas y todo esto? Si la placenta hace cremas. Ay, calla. De todas maneras, dime, Kike. Creo que es una cosa que es que se hacen cultivos celulares de mogollón de tejidos y entre ellos son efectivamente de fetos abortados, pero que en plan, con un feto de los años 70 tienes células para el día de hoy. ¿Sabes? Para toda tu vida, o sea, sí. Tampoco es una industria de matar chiquillos muy loca esa, ¿sabes? En fin, se les ha escapado un sitio más en el que habita también el demonio y no sé cómo no sale también Cañizares a meterse con ellos y con ellas, ¿no? Es el demonio del gel hidroalcohólico. Con este titular, retiran el gel desinfectante de una cárcel de Barcelona porque las internas se hacían cubatas. Bueno, vamos a dejar ahí. A ver, vamos a ver, hemos estado en un confinamiento que yo, si llega a haber carestía de... Sí, sí, sí. De si hubiera alcohol, hecho falta, tú te ves claro, ahí. Me veo destilando el desodorante. O sea, no, y era no, con no, Coca-Cola, ¿eh? Buscad la noticia que lo mezclaban con Coca-Cola. Los ruidos que se veían de fondo eran el teléfono de Yum, que no sé muy bien si ha terminado de apagarlo. Yum, ¿estás por ahí? No está por ahí. Intentaremos retomar la conexión con ella enseguida. Sabéis que esta es una tertulia política más y como muchas que hay en la radio, pues vosotros emitís una opinión firme sobre casi todo. Se ha pillado una baja por homosexual, Yum, de 10 minutos. También, sí, se ha enterado ahora de que podía hacerlo y lo ha cogido. Sí, ¿no? Sí. Recibís también las mismas críticas, los mismos insultos. Una de esas críticas es que damos la imagen de que todos los políticos son iguales, que no hacen otra cosa que dar espectáculo. Es verdad. Que tenemos tendencia a meternos más con los políticos de derecha que de la izquierda. Es que dan más. Puede pasar. Dan más. Es posible que nos centremos en el espectáculo porque además de análisis políticos y además de analistas políticos sois cómicos. Pero en fin, sin preguntárselo, una de sus señorías ha querido contar cómo es la dinámica en el Congreso una vez que se apagan los focos mediáticos. Después, cuando se acaben todos los debates, los que hemos tenido, que son muchísimos, sonará un timbre, acudirán los diputados y votaremos de golpe 22 cosas. La mayoría de diputados no saben ni de qué se está hablando y entonces es cuando vemos la icónica imagen del portavoz moviendo un dedo, voto a favor, moviendo dos, voto en contra o moviendo tres, abstención. Por favor, seamos un poco serios, que nos pagan los ciudadanos muy bien para hacer un trabajo que debería ser al que nos deberíamos emplear con más ahínco. Bueno, pues este es el sistema, tal y como lo describe Joan Alonso Cuevillas, que es diputado de Junts per Cat, él lo ha dicho a nosotros, él seguro que exagera y que hay muchos más diputados que los que él piensa que saben lo que votan y lo que debaten y votan con su conciencia, aunque a veces cuesta creerlo. Por ejemplo, esta semana Compromís registró una petición de amparo para que se controlase qué diputados y senadores con licencia de armas están allí con ellas, para que no las porten dentro del recinto. Ya estamos en un mal momento cuando hay que poner un arco de detección de armas en la puerta del Congreso. Se refería concretamente a los miembros de Vox, que no tardaron, lógicamente, en contraatacar por la voz o a través de la voz de Jorge Buxade. Vamos a decir, hombre, pues controles de armas, pues háganse, pero, hombre, quizá a los españoles lo que les gustaría más es saber si los representantes de la soberanía nacional acuden a las reuniones de las comisiones y del Pleno sin haber consumido sustancias psicotrópicas. Pues hágase un control de drogas. Psicotrópicas, En los partidos de fútbol se hace. Drogaditos, que eso es un drogadito. Los de izquierda. Javier, ni siquiera excitantes, ¿eh? Psicotrópicas, o sea, LSD, setas alucinógenas. Yo con un psicotécnico a veces me conformaba, ¿eh? Sí, con el entrada ya valía, ¿eh? Y el con el graduado genérico, además, escolar, sí, sí. Y el libro de familia. Bueno, vale que las sesiones están siendo broncas, pero no sé yo si controles de armas y controles de psicotrópicos, ¿no? A ver qué opinan de esto los de de otras pandillas callejeras. Con respecto a lo de los psicotrópicos, hombre, a mí me parece una fricada, sinceramente, pero puestos a si hay que pasar por ello, pues yo me imagino que viendo los discursos que hacen algunos desde la tribuna, algunos tendrían que ponerse antes a la cola que otros, ¿no? Me parece que los propios componentes. Bueno, pues está bien. Aitor Esteban, que no lo descarta. A ver qué dice Espinosa de los Monteros. Ya que somos transparentes en tantos casos y en tantas cosas, sería muy bueno que los diputados se sometieran a esos test y quizá los resultados pudieran explicar algunas de las cosas que oímos en el pleno de vez en cuando, que nos parecen realmente sorprendentes. Antonio Resines lo ha dicho, porque es que las voces son exactamente idénticas. Si todos están de acuerdo, veamos cómo pasarían la prueba. Por ejemplo, Cayetana Álvarez de Toledo. Le pedí que aclarara tan grave acusación, me invitó a tomar un café. El viernes pasado le remití una carta aceptando su invitación y proponiéndole un café debate público. ¿Dónde está la respuesta? A ver si hoy tengo más suerte y respeta usted su palabra y al Parlamento. Hombre, no le pidió. No le invito a un café público. Le café un tocadito, café con sí. Psicotrópico. En fin, falso. ¿Y cómo es un café público? Así. Hombre, Jum, buenos días. Hombre, ya está, ya he vuelto. ¿Quién insulta? ¿Que cómo es un café público? Digo, porque un café público es un café solo, con cámaras café con de vídeo, con cámaras de televisión, claro. Cuando, ya sabes, Jun, cuando le dices a alguien, a ver si nos tomamos un café y guiñas el ojo fuerte que te rompes el párpado. Yeah. Ah, yo es que no lo sé hacer público. Porque guiño los dos a la vez, entonces ya me ve todo el mundo. Por cierto, Javier, que esto de los psicotrópicos, que es para mí es un ejemplo muy bueno de cómo funciona la política, de estar tan poco informados. Los psicotrópicos eran legales en Japón hasta hace un año, me refiero. O sea, que no es ni siquiera de la droga de la que están hablando. O sí, que estamos aquí criminalizándolos y sin fundamento. Sí, ¿no? Que a lo mejor en muchas partes del mundo son legales. Está claro que esto es un falso positivo en cafeína, lo que escuchábamos de Cayetana. También, quien se empeña en proporcionarle las sustancias, por cierto. Le invité a un café como dos mujeres normales y corrientes. Yo lo soy. Usted me ofreció un circo. Yo los debates los tengo aquí, con cámaras, taquígrafo y mirándonos toda España. Yo no sé, estos enfrentamientos entre Álvarez de Toledo y Carmen Calvo empiezan a ser habituales. Yo creo que no llevan a ninguna parte. Creo que una de las dos debería ya poner fin a esta pantomima. Es que ¿no? Es un poco culebrón Betty la fea esto, ¿no? Sí, porque no. No va a pasar. No sabemos quién es la fea, pero... Entiendo muy bien a Carmen Calvo, pero no va a conseguir que Cayetana vaya a ese terreno. Más o menos les pasa lo mismo que a Pedro Sánchez, por cierto. Es verdad que la formulación de la pregunta no es original, ya respondí a ella la semana pasada y por tanto mi respuesta tampoco va a ser original, va a ser la misma que le di al señor Casado. O con Santiago Abascal. Yo también acostumbro, como usted, a no ser original, pero en mi caso porque siempre mantengo los mismos principios. Usted lo hace porque no sabe qué decir en esta Cámara. ¡Los del movimiento! ¡Ay, perdón! ¡Qué buen rollo! Eso se podría haber escapado perfectamente, ¿no? En fin, ¿cómo pasaría el test, por cierto, Teodoro García Egea? Vaya viaje. Ha pasado usted de los indignados a los enchufados, de los círculos a la poltrona, de politizar el dolor al CNI. Se ha convertido usted, señor Iglesias, en el monaguillo del señor Sánchez, pero Moncloa bien vale una misa. No se lo había preparado, ¿eh? No se lo había preparado. No he entendido nada, ¿no? Javier. Que al final diga, uy, perdona que tomo psicotrópicos y me encuentro hoy fatal. Qué manita le tiene. En fin, aparte de los controles de armas y de drogas en el Congreso, quizás no vendrían mal unas clases de educación sexual. Dejen en paz a nuestros hijos y dejen a los niños ser niños. A ver si ahora los niños más pequeños van a tener que estar pensando en juegos eróticos infantiles, como ocurre, por ejemplo, en Navarra. Bueno, aclaración, es una diputada de Vox, es Georgina Trias Gil. Esto lo dijo esta semana en la sesión de control y, en efecto, es lo mismo con lo que estuvieron dando la turra hace ya un año, ¿os acordáis? Ah, ¿no? Vale. Pensaba que era por los espárragos o algo. No, ya no entiendo nada. Te lo juro, esto, Javier. Antonio, es la nueva normalidad. Pues vamos para atrás. ¿Qué pasa, Jun? Que tú no tienes fe en la humanidad, por lo que veo, ¿no? No, ninguna. Ninguna, porque es verdad que yo no sé si todo el mundo se ha leído el libro este de la felicidad tóxica que decíais antes, pero ahora que empezamos a salir, yo ayer cogí un avión, por ejemplo, la gente está muy cabreada. O sea, estábamos encerrados en casa y decíamos, esto nos va a cambiar como personas, esto es un mensaje que nos da el universo para que cambiemos nuestras relaciones personales, para que volvamos a nuestra vida un poco más familiar, de amigos de verdad. Y una mierda, esto es todo mentira. Es todo mentira. Y lo del síndrome de la cabaña este que se han inventado, ya lo dijo Isaac Rosa en un artículo buenísimo en el diario.es, diciendo que esto, que es una tontería. Eso es psicología barata de suplemento dominical, que lo que no queremos es volver a nuestra vida de mierda, de correr para acá, para allá. Ayer en el avión la gente se quejaba porque dice, si es que vamos como sardinas. Dices, hombre, es que el avión no va a ser un BlaBlaCar. Habrá que meter gente, ¿no? Te vas en Madrid ya con el coche y la gente vuelve a ese estrés de claxon. ¡Venga, tira! Joder, ¿no íbamos a ser mejores personas? No. Los vecinos te mandan a la policía porque le han movido el felpudo de su puerta, pero no íbamos a quedar, no quedábamos en que íbamos a darle importancia a las cosas buenas. Claro, una sale con esa intención de venga, vamos a ser un poco más felices, vamos a ser un poco más positivos, que nos han encerrado por algo. Pues no, es que no, el que es un desgraciado, por no llamarle HDP, lo sigue siendo. O sea, los malos siguen siendo muy malos y los buenos seguimos siendo gilipollas, y esto no hay vacuna que lo remedie. Es una triste conclusión. No sé cómo animarme. La verdad. Pero a ver, Jun, ¿cómo cuidado. Fue ese viaje en avión de ayer? Cuida el lunes, ¿eh? ¿El viaje? Sí. Bueno, pues hombre, están las azafatas pobrecitas que tienen que hacer de polis. O sea, no les bastaba antes que tenían que decirle a un señor, hace media hora que hemos salido de Málaga para Madrid, tenía usted que parar el móvil y sigue usted hablando por teléfono. No les basta eso, que encima les tienen que decir, por favor, póngase la mascarilla, que además está usted hurgando la nariz y dejando aquí cositas en el asiento. Y la gente se rebela. Es que es verdad, se rebelan. ¿Puede usted limpiarse las manos, que le hemos dado una toallita para hacerlo? Usted no me va a decir a mí, y digo, joder, la humanidad, es que somos idiotas. Hay gente que es muy idiota, pero claro, yo llego a la conclusión esa de que ya lo eran antes. Pero esto lo has visto tú, hay conatos también de enfrentamiento en el avión, entre el pasaje. Bueno, la gente se queja mucho. Sí, la gente se queja. O sea, la gente pretende que vayamos todos como en business. Y claro, pues. Han vuelto los pilotos, Jum, a cerrar la puerta que hay con mirilla de los pilotos, que desde el 11S no la cerraban. Eso está cerrado con doble puerta ya. Está cerrado con doble llave. Está cerrado con doble llave. Claro, luego los bancos también, por ejemplo, quieren ser tus amigos, ¿no? Y te ofrecen unos productos y unas cosas, así en plan, venga, esto te va a mejorar la vida. Siempre hay una letra pequeña. Las empresas en las que trabajamos, nos están bajando los sueldos porque tenemos que arrimar el hombro. Dice, si ya lo arrimaba antes y me pagabas una mierda, desgraciado, ¿por qué tengo que arrimar solo el hombro yo? ¿Pero qué te dieron en ese vuelo, Jum? ¿De cuántas horas? Voy al banco, Jum. Yo creo que es el ozono que tiran para desinfectar. Me dice la del banco, oye, ¿quieres comprar no sé qué producto de este banco? Un banco que ya tuvo un lío hace años por un producto que ofrecían. Y dice, que se está acabando. Y digo, pero si no tengo dinero, nadie tiene dinero. ¿Cómo te, aunque se esté acabando, me la suda, me da igual? Que se está acabando, me digo. Bueno, oye, que esto es una tertulia política. Son las 11:26 y todavía no hemos hablado de Pablo Casado. Así que vamos a hablar de Felipe González. Fijo esto. Vale. Vivo algunas veces la tensión entre uno y otro, y se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, cuando uno propone algo y dice, yo dos huevos duros más, o yo quería más, eso no me gusta, el Estado de Derecho sí me preocupa, por tanto hay que respetar las decisiones del Consejo de Ministros, que siguen siendo secretos, y solo son públicos los acuerdos del Consejo. Ahí está, bueno, arrimando el hombro con este gobierno de coalición, siempre. Y mostrando claramente el apoyo a la presencia de Podemos en el siempre gobierno. Es una persona, sufre mucho. De las personas que mejor se han retirado de la sí, presidencia, ¿eh? Sí, sí, sí. De sí, sí. Esta persona que dice, chapó. Sí, ha salido sí. Una noticia que Zapatero se reunió en secreto con Teodoro García Gea para ver si arreglaba algo allí entre el gobierno y tal. Es verdad, ha salido en la noticia, lo ha confirmado además el PP. Es la diferencia, es como los típicos dos hermanos, que uno es un asesino y el otro es un cooperante en África. Es Felipe González, es un poco como cuando va mal y tu madre o algún familiar dice, es que veis, ya os lo decía. Y es como, bueno, ¿y eso? ¿Qué aporta eso aquí? No, pero un comportamiento de expresidente es como dice Quique, o sea, Barack Obama apenas se le ha escuchado y mira quién gobierna en su país, ¿no? En cambio, y mira que ha tenido motivos, ¿eh? Se le escucha y teóricamente gobierna los suyos, ¿no? Si no recuerdo mal, pero sí. En fin. Pablo Casado se siente identificado con ese sufrimiento, por eso salió en su defensa. Dice Felipe González que su gobierno parece el camarote de los hermanos Marx. Quizá por eso sus socios quieren humillarle investigándole aquí en esta Cámara. Ya le adelanto que yo me opondré, por el respeto que yo sí le tengo. Claro. Bueno, no ha sido el único en oponerse. Finalmente, la comisión que pedían partidos como Bildu, Esquerra, Junts per Cat, la CUP y PNK para investigar la relación del gobierno de González con los GAL no saldrá adelante. Así contaba con el apoyo de Podemos. Seguro que también echáis de menos a Isabel Díaz Ayuso, o lo echamos, la echamos de menos en esta tertulia. La mejor. Sigue negando que la comunidad diera orden de no atender a gobiernos, a enfermos en las residencias de ancianos, a pesar de este vídeo que se grabó en el hospital de Parla. Cualquier paciente que creáis que merece UCI, se lo comentáis a UCI, y si UCI os lo deniega, no es porque tengan mala leche. Si UCI os lo deniega, es porque son los criterios escritos por la Comunidad de Madrid para toda la Comunidad de Madrid. Por la Comunidad de Madrid para la Comunidad de Madrid. Más claro no se puede decir. Lo ha sacado de contexto eso. Sí, exacto. Sigue manteniendo que la comunidad no era responsable de las residencias a pesar también de esto. Que las competencias municipales no son las mismas que las autonómicas. Yo he tenido que gestionar la sanidad, hemos tenido que gestionar las residencias, tenemos que gestionar los impuestos de la comunidad entera. Vaya, se le ha escapado esto sin querer, Sonsoles Onega. Patinazo. Claro, le pregunta si ha dicho lo que ha dicho, porque Sonsoles enseguida mira a Isabel Díaz Ayuso y digo, me parece que está. A ver qué dice. Ya estamos, no. No. Yo lo que digo es que las competencias que autonómicas... No quiero yo... Sí, pero que ya empezamos con las... Con lo de la... A ver. Ya empezamos con decir que yo he dicho lo que acabo de decir, ¿no? Pero si lo he dicho... ¿Qué queréis de una muchacha que cuando estaba en campaña ya cada vez que hablaba subía al pan? Cada vez que se iba a la pradera de San Isidro o algo, ya la liaba. Pues sigue en su línea. Es coherente, no me digáis que no. Ella es coherente. Ya estamos con esto, ¿no? Quique, creo que tú has analizado en profundidad este momento y al personaje, ¿no? Esto te habrá llevado 5 segundos, cara, no mucho, tampoco es tan complejo. Sí, la cara que pone. Es que claro, yo siempre pienso en que esto nos pasa a todos. Es decir, todos decimos una mentira que en algún momento nos despistamos y la develamos. Nos ha pasado a todos en la vida, pero claro, nosotros nunca nos vemos la cara cuando eso ocurre. Entonces, rebosa humanidad, Isabel Díaz Ayuso. O sea, no se puede ser más humana. Lo que pasa es que es un tema grave. Pero esto lo hacen los niños, lo hacemos todos, mentimos y luego nos pillan. Y esa cara, ese momento, ese mirar hacia abajo y a la derecha, como buscando ahí algo, ¿no? Algo que te saque de ahí. Imposit. Es maravilloso. Ver ese momento maravilloso, porque Isabel Díaz Ayuso es la típica persona, es el típico amigo o amiga que tú tienes, que cuando se bebe la primera copa ya sabes que todo va a ir mal y que no lo vas a poder parar. Tú sabes esa persona que ya cuando empieza al principio de la noche dices, es que yo haga lo que haga, hoy vamos a tener jaleo aquí. Sí. Laguna, nos van a echar de un bar. Y que ya lo sabes en la primera copa, que no dices, ya no la puedo rescatar a la sexta copa. En la primera ya la está liando. Pues esa es Isabel Díaz Ayuso todo en la vida. Entonces ahora mismo es una persona que dentro de 5 años, tú me dices a mí, es presidente del gobierno, y digo, te creo. Y me dices, dentro de 5 años, están supervivientes, y digo, te creo también. Sí. Pues no. No va a tener término medio. No hace falta estar lejos. Sí, porque a una cosa o a la otra. Antonio, tú no te rías, porque dentro de 5, 3, o a lo mejor un par de meses, pues es tu compañera de mesa en el programa de Telecinco. Igual es basta ya de meteros con mi amiga, cuidado, porque os voy a contar una intimidad que os va a hacer mucha gracia. Mi madre hace una máscara contra el COVID, ¿vale? Trabaja en una fábrica de inyección de plástico. Y mi compañera de mesa, que no voy a decir, yo no voy a dar nombre. Más rubia de todas. ¿Qué tiene algo en común con Isabel Díaz Ayuso? ¿Algo en común? Me vio con una máscara y me dijo, oye, ¿cómo puedo conseguirla? Dijo, pues ahora no se vende, Cristina. Dice, pues dame el teléfono de tu madre y que me mande alguna. Total, que ahora esa compañera de mesa y mi madre hablan por WhatsApp y le han mandado máscara. Bueno, me gusta esa respuesta, de ahí, ¿no? A una comida familiar en domingo hay un chis. Estamos mucho más cerca de ser familia, cuidado. Bueno, esta anécdota con tu compañera de mesa, ¿sí? Y todos, claro, cuando has dicho máscara he pensado en otra cosa. No, he pensado en cremas. Oye. He pensado en cremas, no sé por qué he pensado en cremas. Demuestra que esta promo... El infierno son los demás. Jean-Paul Sartre. Tiene sentido. Vaya si es verdad. Vaya si es verdad, Javier. El infierno son los demás. Noticias de la nueva, ya sabes. Claro, lo sé. De la nueva subnormalidad, Javier. Sí. Vamos a empezar, porque esta sección va de no creer nada del ser humano. Y vamos con la primera. Te las traigo internacionales. En el National Herald, un paciente de coronavirus ha muerto en la India porque su familia desconectó el respirador para conectar el aire acondicionado. Esto ha ocurrido hace 2 días en la ¿qué India. ¿Qué dices? Esto es lo que se viene, ¿eh? Cuidado, en Alicante, en agosto, si te ingresan por corona y tu familia va a verte al hospital, ¿eh? Si no llevan abanicos... Vigila ese enchufe, ¿no? Vigila el enchufe del respirador. Arnold Schwarzenegger, para el USA Today. En USA Today dijo antes de ayer, cualquiera que con el COVID-19 se haga una máscara que tenga una ideología política es un imbécil. Lo digo porque en España ha ocurrido con un partido, a tal caos. Y hay muchas, doy fe. Hay muchas, ¿eh? Hay muchas por ahí. Muchísimas. Hay muchas por ahí. Muchas por ahí. Tengo un especial George Floyd porque Pornhub ha desestimado sacar y hacer esta semana la semana de los vídeos porno con negros que tenía prevista desde hace 6 meses y la hacen cada año por el tema de George Floyd y la comunidad negra ha aplaudido. Ahí lo dejo. ¿Tengo otra? Y ahí lo hemos dejado todos. No queríamos entrar ahí. Sí, lo hemos dejado todos. Es que es la semana en que lo hace todos los años. Por Javi ha dicho, bueno, pues este año no habrá semana del porno negro. Por, bueno, pues yo qué sé por qué, porque podía haberla igual. Tengo otra también. Es que de repente me han venido imágenes que no eran para esta hora. Sí, tengo otra que la voy a dejar en el aire también sin comentar. Barbara Streisand regala todas sus acciones de Disney, que eran bastantes, a la hija de George Floyd, que ha salido ahora en CNN con un cartel, con una cosa de acciones ahí en Wall Street, diciendo que la niña ahora es accionista de Disney. Bueno, no sé cómo de mal se siente Barbara Streisand que habrá hecho a la comunidad negra, pero ha dado todas esas acciones. Bob Esponja es gay. Nickelodeon ha declarado esta semana por el orgullo que Bob Esponja, si alguien tenía dudas, bueno, es gay. No tengo ninguna duda. Por si alguien dudaba, ya es oficial desde hace 2 días. Y voy a cerrar con esto, Javier, que tiene que ver con lo que ha hablado Jung, con lo indignada que estaba. La CNN ha anunciado oficialmente todas las aerolíneas del mundo, por culpa del COVID-19, para este verano prohíben el alcohol a bordo. Si el infierno no son los demás, dímelo tú, Javier. No les hace falta la gente, ya te lo digo, ¿eh? Ya van calentitos. Ya van de casa. ¿Has hecho, Jum, algún rodaje últimamente en esta, desde la vuelta? Todavía no, empiezo esta semana. Estoy súper feliz porque pensábamos que nos íbamos todos un poco al garete. Tienes que llevar tu mascarilla, tienes que llevar tu gel, ¿cuáles son las indicaciones? Bueno, tienes que ir como desinfectada entera, no tener contacto, no darte abrazos, que sabes que los actores somos muy de abrazarnos. Sí. Entonces nos empezamos a abrazar como por las piernas, que dices, en las piernas no dará, ¿no? O sea, no sabes cómo hacer para demostrarte afecto. Es muy difícil. La verdad es que es muy difícil, pero hay que mantener, pues eso, las distancias, menos, claro, bueno, los guiones han tenido que cambiar, ya no podemos ser 10 en una secuencia porque se ha prohibido. Claro. Vamos a estar 2 años consumiendo series tristemente cotidianas. Sobre la soledad. Francia, sí. Francia lo va a petar, Francia... Va a ser el gran beneficiado de... Con lo que le gusta el cine con dos personajes. Tiene secuencias de una mujer mirando... franceses hablando, bueno, sí. Vamos, van a estar... Claro. A ver, Mabel Klim es la presidenta de DENAE, que es la Asociación Española de Derecho del Entretenimiento. Mabel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Claro, hay que adaptar los rodajes a la nueva situación, ¿no? Sí, la nueva normalidad trae al mundo, al sector audiovisual, tantísimos cambios. Claro, pero ¿esto en qué lugar deja al cine pornográfico? Y perdona que empiece por ahí. Buen lugar para empezar. Por lo que sea, ¿no? La pregunta, Javier, ahí para abrir, hombre. A ver, como cualquier otra práctica, siempre el tema de los riesgos laborales en el porno, que es una actividad perfectamente legal y permitida. Vaya, Mabel, adelante. Vaya genia, eres respondiendo a esto con elegancia, ¿eh? Me quito el sombrero, te lo digo. Vale, gracias. Siempre ha sido un desafío, porque hacíamos bromas un poco en el sector, que he tenido alguna reunión con la Asociación de Productores del Porno sobre la jornada de trabajo y cosas de estas, siempre termina, pobrecillos, los terminan machacando, pero claro, siguen teniendo, es una práctica permitida, ilegal, insisto, y entonces ellos tienen problemas con que no están debidamente etiquetadas su material o historias de esas, y el COVID solo viene a sumar un asunto más en una larga lista, o sea que ellos, yo creo que son de todos los sectores los más acostumbrados a lidiar con el límite de la ley, porque claro, la ley es un estándar general hecho para todos y el problema que tenemos el sector audiovisual en general y el porno en particular es que nuestra realidad es bastante, bastante singular como para encajarla dentro de una normativa general y es ahí el desafío, de transmisión, ¿no? Es verdad que y machacando claro, más que los trabajadores los usuarios del cine erótico. Efectivamente, con el SIDA ya han tenido mil y un problemas y ahora el COVID, la diferencia es que se genera para todos. ¿Qué pasaría si hay un contagio en un rodaje? Que este es como el gran problema o el gran dolor de cabeza que todos tenemos, porque efectivamente, como comentaba la compañera, medidas se están tomando un montón, todo el mundo está siendo súper serio en este sentido porque son equipos de mucha gente y gente además en publicidad, por ejemplo, que rotan con muchísima rapidez. Entonces, si hubiera un contagio, pues, por ejemplo, en temas de tele, donde hay equipos muy grandes, había doble equipo y ahora se están implementando triples equipos, un poco para tenerlos de alguna manera blindados y permitir que si hubiera un contagio no se debiese parar la producción. Entonces, parece baladí, pero va a tener una trascendencia en el audiovisual bastante importante, aparte del sobrecoste que supone, que esto es igual para el audiovisual. Exacto. Que para todos los demás. Que por eso nos bajan los sueldos, por eso yo decía, por eso nos tienen que bajar sueldos. Bueno, pues no, ya, es verdad. Ya no será por eso. Claro, si me apuras también, por ejemplo, vosotros los actores, es raramente conocido que a veces aceptáis papeles por el catering que ponen durante el rodaje. Ahora no va a haber catering, con lo cual... Ahora, por supuesto, no, ahora, claro. Ahora nos tienen que dar un bocadillo y a las 4 largarnos para que comamos en nuestra casa. No, te lo tienes que llevar de casa, perdona. Todo este tipo de normas estarán también establecidas, ¿no, Mabel? Yo qué sé, pues los buffets están prohibidos. Efectivamente, pero es por temas de que es imposible respetar y cumplir con la distancia de seguridad prevista. Necesitarías un polideportivo para poner a comer a 300 personas. Entonces, por esa razón, al final, por temas prácticos y por el coste que supone organizar una cosa así, es preferible implementar un sistema de jornada partida, que es algo que está en el convenio y que se permite, pero que hacía muchísimo tiempo que no se utilizaba. Entonces, bueno, se están buscando soluciones un poco, igual que lo habréis visto vosotros, que ahora hay paneles y pantallas por todos los sitios, marcados los caminos y las maneras de circulación y una serie de cosas. Que bueno, que todo busca garantizar la seguridad de todo el que trabaja en este tipo de entornos. ¿Hay compañías de seguros dispuestas a permitir que se contrate un seguro de rodaje? Digamos que si el rodaje queda suspendido por un positivo, pues tienen que pagar. Has puesto el dedo en la llaga. Has puesto el dedo en la llaga porque desde hace ya varios meses, antes de que llegase el gran momento de confinamiento, las compañías de seguros aseguraban el rodaje completo, pero dejaban específicamente fuera cualquier virus o de este tipo de cuestiones, y así había todo un listado de gripe aviar, todas las últimas que habíamos tenido, y evidentemente en un lugar destacado estaba el COVID. O sea que hoy por hoy no hay cobertura a nivel seguros de este problema. No quita que se está trabajando, porque claro, para rodajes internacionales, ver si algún mecanismo de reaseguro donde algún fondo de la administración, porque la nueva normalidad está aquí para quedarse, y evidentemente esto no es una situación que en el largo plazo se pueda mantener, funcionar sin un seguro en este sentido. Claro, y eso es una cantidad de dinero inmensa la que pueden cobrar, ¿no?, a cambio de asegurar. Claro, hoy por hoy están rechazando. A nivel mundial se excluye el seguro. Y sin embargo, en Francia, que lo habéis utilizado hace un momento de ejemplo, pues ya ha habido un juzgado que ha condenado a una compañía de seguros a cubrir la responsabilidad vinculada al COVID. Es verdad que no estaba vinculado a un tema de rodaje, era un restaurante que había cerrado y no había podido abrir por temas de confinamiento, pero lo que entendió el juzgado en este sitio era que, evidentemente, si había una cobertura de seguro global, esto era un cierre vinculado a la actividad, y que más allá de que hubiera un contagio o no hubiera un contagio, que había obligación el seguro de responder por esas pérdidas. Claro. Yo creo que tenemos que encontrar una solución por vía de norma general y no entrar en una casuística de guerra armamentística contra los seguros, porque no tiene ningún sentido. No, y además vais a acabar todos en los tribunales, claro, es mucho más claro, complicado, por eso, caso por caso. No es operativo. Mabel Klim, que es presidenta de NAE, la Asociación Española de Derecho del Entretenimiento. Gracias, Mabel. Un beso. Suerte con todo. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Sí, pues va a ser curioso, Jum, ¿eh? Lo tendrás que contar aquí cuando lo hagas, ¿no? El primer día de rodaje, de un rodaje normal. Al final igual pasa como en la vida misma, ¿no? Que al principio tienes mucho cuidado, luego la cosa se va relajando, luego, uy, que no me estoy dando cuenta de que estoy abrazando a alguien, ¿no? Es que el tema es que lo más difícil es se han tenido que adaptar los guiones, evidentemente, lo cual es una tristeza, porque es una pena todo el curro que han hecho los guionistas para que ahora se le tenga que dar la vuelta y dejarlo en dos personajes solo, cuatro personajes como mucho. Pero, o sea, lo que es en acción, una cosa es detrás de la cámara, pero cuando estás en acción, tú no estás con la distancia de seguridad, esto va a ser muy difícil. ¿No crees que va a afectar muy diferente? Por ejemplo, HBO, a lo mejor, que tienes todas series, va a tener que retrasarlo todo. Pero en Mediaset seguimos dándole a la piñata ahí duro en los platos. No ha afectado absolutamente nada. Claro. Oye, bueno, durante estos... Depende, claro, depende del producto. Claro, claro. Que durante estos meses de confinamiento, bueno, mucha paz se debe en muchos casos a un videojuego, y hacía tiempo que no hablábamos de esto. Esta semana debería haberse celebrado en Barcelona el Game Lab, que es el Congreso Internacional de Videojuegos y de Ocio Interactivo. Como casi todos los eventos, ha tenido que adaptarse a la situación, se va a celebrar, pero en formato online. Gonzo Suárez, ¿cómo estás, Gonzo? Buenos días. Hombre. Buenos días. Buenos días. Gonzo es un nombre muy particular, ¿eh? Gonzo. Bueno, sí. tiene un origen un poco digno, que en general suelo contar poco. Sí. Pero, pues es que me interesa porque Gonzo solo hay dos, está tú y el de la Sexta. Bueno, supongo que os confunden algunas veces, ¿no? Pero él es un imitador, él es una generación, claro, posterior. O sea, tú eres el Gonzo bueno entonces, ¿no? No, el bueno no, el original. Primero. Tú eres la cepa madre. Pero no te ha pasado nunca de que te hayan invitado esperando al otro Gonzo y luego llegas tú. No, pero básicamente es que mi abuelo se llamaba Gonzalo, mi padre se llamaba Gonzalo, utilizaban Gonza, tal, y de repente mi abuela decidió utilizar, que era francesa, utilizaba Gonzalito, y eso en la adolescencia me traumó mucho y tuve que reformarlo, y hice un Gonzo que me valió ya como hiciste genético. Bien, Gonzo. Para tirar, está sí, muy bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, si quieres un nombre que sea Gonzo. Alguien que nadie confunda nunca en tu vida. Oye, ¿ha sido complicado reorganizar el Game Lab? Bueno, ha sido raro, porque... Yo creo que ha sido un movimiento de malabares que ha salido bien. Y al final, o sea, se hace. Se sabe sí, cómo se sí. hace, pero se hace, sí. Se hace, y aparte ha ocurrido una cosa rara, que es que ha tenido, o sea, en cuanto a convocatoria de ponentes y en cuanto a expectativa, un éxito inusitado. Porque ha cambiado bastante la esencia. O sea, lo otro era muy presencial, era juntarse, era muchas veces... contemporizar, casualizar. Bueno, de hecho, Gonzo, perdona, pero te voy a hacer el chiste fácil. También, para una vez que salían algunos de casa, que era, claro, para ir al Game Lab... Eso al gamer no le gustaba. Que movían un poco las piernas. Se lo habéis quitado. Claro. Sí, bueno, algo de eso había. Y parece que lo han agradecido porque... Así no tienen que salir de casa. Sí, sí, efectivamente. No, pero oye, rompamos una lanza en favor de la figura del gamer, porque es verdad que muchos piensan que es un tío en pijama que no sale nunca, que no tiene amigos, y gamers somos muchos, ¿verdad, Antonio? Y que sí, yo soy gamer, por ejemplo. Que tiene amigos, otros gamers, joder. Sí, sí, claro. Hay gente que es gamer y tiene amigos, exacto. Le he dado durísimo durante el confinamiento, Gonzo. De hecho, voy a revelar una intimidad. He escrito a Gonzo pidiéndole consejo de juegos para el confinamiento. Sí, porque Gonzo es un histórico y es un experto. Por cierto, Gonzo, ya que eres un histórico y un experto, qué fea la nueva PlayStation, ¿eh? Sí, sí, sí. La estética, como no es lo prioritario de ser... Es rara, sí. Curiosamente, el arquitecto lo tenemos en el Lab este año. El arquitecto de la PlayStation 5, sí, sí. ¿Ah, sí? El que lo ha diseñado. Y está, sí, sí, está, bueno, está bien, o sea, es un tío... El que no, ha diseñado... Bueno, ahora trabaja para Dyson, ¿eh? Parece una aspiradora de manos. A ver, estar bien y ser creador de videojuegos... Pues es opinable, pero sí. dicho esto, está, vamos, es un genio como todo el resto de los participantes. Sí, esto se le ha ido a las manos un poco, ¿no? Pero bueno, sí, que la Play de Dyson. Uno podría pensar, Gonzo, uno podría pensar que no han debido de ser malos tiempos para la industria de los videojuegos, ¿no? Sobre todo ahora que estamos ya en una era de la humanidad en la que no hace falta ir a una tienda a comprar un videojuego. No sé si ha sido así o ha sido lo contrario. Bueno, claramente para lo que es el consumo, hasta la OMS lo ha recomendado para mantener el confinamiento. Pero luego hay la columna de la producción, de lo que sería la creación y la industria de la producción, esa ha sufrido un poco más. Curiosamente, los pequeños han sufrido menos porque el teletrabajo ha sido relativamente fácil, y las multinacionales más potentes de producción han tenido que sufrir más porque, lógicamente, no estaban preparadas para ello, ¿no? Y los que más han sufrido son la parte del videojuego espectáculo, que lo conocéis como eSport. Los eSports, claro, que eso sí que, claro, son de 8.000 personas juntas, de estadio, de... Eso ha sido mortal para ellos, claro. Ahora hay varias tendencias que me gustaría saber tu opinión, ¿no? Saber si tienen futuro. La primera es el retro gaming, digamos, ¿no? Volver a juegos que visualmente pues están hechos en 8 bits casi, ¿no? Y que son antiguos, lógicamente, pero la gente se está volcando con ellos. Absolutamente, pero esto no hay que extrañarse. O sea, el ser humano, dentro de sus patologías, tiene una, que es que cuando la generación que nació, vamos, que se crió en su juventud, con los coches... Uy, se ha caído Gonzo. Bueno, sí. Si queréis te puedo ampliar este tema, Javier, porque tiene una cosa muy interesante. Espérate. Ha vuelto. Reaparece. Perdona. Gonzo, perdona. Es que se nos ha colado el otro Gonzo, un momento. Se ha cortado. Sí, se ha cortado tu llamada. Hablábamos de retrogaming. Ah, sí. Perdona, no, lo que me refería es que el ser humano tiene una tendencia natural a vivir lo que vivía con 15 años. ¿Sabes qué pasa? Que toda la gente de 40 quiere revivir la estética y la experiencia de los 15. Y eso garantiza absolutamente una especie de oleaje constante en la moda, en los coches y, por supuesto, en los videojuegos. El retrogamer, claramente va a quedarse. Y lo que pasa es que dentro de poco... Sí, dime. A mí me ha salvado el juego que me ha salvado es Nuclear Throne, que es el tema Trono Nuclear en inglés, que es un juego de estética retro, solo que súper complejo, con un montón de cosas de programación de hoy un poco más potente, pero que la estética es que, no sé, me parece que es estar en casa, ver cosas pixeladas, Gonzo, no sé por qué. Sí, bueno, de hecho si entráis en el Game Lab, que os lo recomiendo, hemos hecho toda la estética, es un pixel art, o sea, son píxeles gordos y los ponentes están en píxeles gordos, animaciones. Está muy de moda. Gordos. O sea, la estética retro es enormemente. Pero va a durar, y todo, eso está seguro que va a durar el resto de la existencia del videojuego. Claro. La otra tendencia es que mucha gente no lo sabe, pero en casa tiene una videoconsola, ¿no? Quien tiene, por ejemplo, un Apple TV, se podría suscribir al Apple Arcade, creo que se llama, y por una cuota mensual puede tener un montón de juegos. No sé si ese es el futuro o van a seguir siendo los 60 euros que cuesta un videojuego. A ver, el futuro ya no existe. Hay un presente enormemente potente y diverso. Pues están tanto los universos persistentes de juegos de gente que se mete 1000 horas a jugar. Está el tema de Stadia de Google, que es no tengas consola, que te emite una señal como la televisión y tú juegas e interactúas con esa señal de televisión. Eso es una locura. Una televisión por ser... Sí, el streaming, el famoso streaming, ¿no? Sí. O sea, hay como tendencias y todas van a vivir. El VR, por ejemplo, ha madurado con las Quest este año y hay un montón de gente que este confinamiento se ha comprado las Quest, que son unas gafas de VR muy llevaderas, que las llevas donde quieras, y de repente han pasado de ser unas gafas de experiencia que era para enseñar a los amigos y míralo y lo guardo en el cajón, ha pasado a tener ya juegos muy, muy serios. Hay no un futuro, hay como una diversificación de futuros, y lo curioso es que el videojuego y la cantidad de gente que juega al videojuego y la cantidad de horas que juega da para esos futuros. Claro, y luego también hay un antes y un después, ¿no? Con todo lo que ha pasado con Pokémon Go, ahora con Animal Crossing, un antes y un después desde Fortnite, yo creo, cuando ya los videojuegos forman parte de tu vida, un poco de tu movimiento, de lo que haces. Y además lo curioso del asunto es que hay una especie como de barrera que algunos saltamos, pero como invitados, que es una barrera generacional. Y esa barrera generacional hace que las generaciones que vienen ahora son nativas. Nativas del videojuego y nativas digitales. Y tienen una forma de consumir el videojuego y de consumir, vamos a decir, el entorno digital totalmente distinta a los que hemos, digamos, vivido una época menos digital. Y ahora estamos como muy integrados, pero no acabamos de ser nativos, ¿no? Y eso el Fortnite, por ejemplo, lo notó mucho. Sí, yo no sé, Kike, si tú que tienes chavales pequeños, tienes, no sé, ¿les impones ciertas limitaciones o ves? No, yo los míos de momento no los bueno, no saben que existe todavía. Y no los tocan, pero bueno, mi hijo mayor a mí me dejó loco un día porque jugaba a Fortnite en el patio. Pero ellos hacían de los personajes de Fortnite. Entonces, ¿cómo juegan? Analógico. Los bailes, ¿no? Entonces, no sé qué, yo voy más de los cuantos, porque todos tienen hermanos mayores, ven jugar a los hermanos mayores, y ellos juegan en el patio, que es a lo que pueden aspirar. El otro día, mi primo, que es veinteañero y es cirujano, y se ve que es como muy bueno, se le da muy bien, me dijo que el que le enseña, ¿no?, que es como un jefe de cirugía y tal, le dijo: los nuevos venís que con los videojuegos manejáis las máquinas, que ahora se opera con joysticks, y dice: vais a ser los mejores cirujanos de la historia de la humanidad por haber jugado videojuegos toda la vida. Es verdad. Y no solo eso, sino que hay que tener en cuenta que el videojuego no tiene nombre. El videojuego era un producto que se vendía en los años 80, ahora es un montón de productos incluidos, que no se está la gente dando cuenta, productos formativos, o sea, o los famosos Serious Games, de forma que va a haber una invasión. Yo, de hecho, yo particularmente recomiendo no acelerar la inclusión en el videojuego porque va sola. O sea, es un hecho ya integrado socialmente. Gonzo Suárez, que es uno de los ideólogos de Game Lab, que se celebra esta vez online del 23 al 25 de junio. Bueno, seguro que no eres el Gonzo de la Sexta, ¿no? Que eres el Gonzo de los videojuegos, porque a veces nos hemos podido confundir. Acento gallego no tiene. Y hemos entrevistado al otro Gonzo. Yo soy el guapo. Yo soy el guapo. Un abrazo, Gonzo. Hasta luego. Igualmente. Y Jon Barrera, Quique Peinado, Antonio Castelo. Hasta la semana que viene. Hasta luego, Javier. Bueno, la próxima una terraza, ¿no? Sí, hombre. I was walking down the street when out the corner of my eye I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone. Or could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. La discoteca es y será el sitio más o menos oscuro en el que se acaba todo. Quizás esté entre las pocas cosas que no cambien con la nueva normalidad. Después de la discoteca ya solo viene la palabra fin. Más allá de ella no hay nada. Llegas, das lo último que te queda y regresas a casa siguiendo el rastro de tus propias pisadas. No todos consiguen alcanzar siquiera la discoteca. Hay que tener una gran fe en la noche y ser una persona entusiasta y muy optimista, y quizás estar un poco chiflada. No tiene que gustarte bailar necesariamente. La discoteca se las arregla para atraer a ambos mundos, el de las personas que bailan y el de las que no bailan jamás. Cada uno tiene su espacio, desde el que intercambian miradas de superioridad, sin que quede claro quién gana esa batalla. Tal vez ahora, mientras las pistas permanezcan cerradas, los que odian bailar crean que ha llegado su hora. Pero que no se confíen, porque quienes aman y saben bailar pueden hacerlo en cualquier sitio. No necesitan la pista, ni siquiera despegar los pies del suelo. Taking money from the church, he stuffed his bank account with righteous dollar bills. But even still, I can't say much because I know we're all the same. Oh yes, we all seek out to satisfy those thrills. You know there ain't no rest for the A vivir, que son dos días. Abre, ábrete y viaja. Viaja cerca, viajando hacia adentro por campos de olivos, viñedos y almendros. Que crucemos juntos el camino de Santiago, el Mediterráneo, un destino para volver a vernos. Abre, ábrete y no te cierres, que sé muy bien lo que pasa. El paraíso lo tienes al salir de casa. Lo increíble está más cerca de lo que crees. Viaja por España. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España. En General Óptica nos alegra volver a verte. Y lo celebramos con un 50% de descuento en todas las gafas. Solo este mes, elige entre miles de gafas graduadas y gafas de sol de todas las marcas a mitad de precio. Ven a vernos y dale luz a tu mirada. General Óptica. Tu mirada eres tú. Lo que dicen las redes sociales no es equiparable a lo que dice Àngels Barceló una vez verificada toda la información y contrastados todos los datos. Hoy por hoy, con Àngels Barceló. Si lo dice la SER, es...